el aire haciendo radio. Bueno, tenemos la página de Facebook donde se pueden poner en contacto con nosotros, que es Chevarracas, el Twitter que es @Chevarracas, el correo que es fmchevarracas@gmail.com y el blog que es chevarracas.blogspot.com.ar. También tenemos otra forma de comunicarse con nosotros, ¿no? Los locales. Estamos acá en calle hasta 3370, en Casa Popular Manzana 24, Casa 98, Club Popular El Dari Manzana 10, Casa 60, y en San Blas, en pasaje 8 de diciembre, 151. Recuerden que acá en San Blas estamos a partir de las 17 horas. Ahí está, media colgada. En cualquiera de estos locales pueden acercarse, donde también se pueden sumar si quieren a lo que es el movimiento nuestro. Nosotros somos del Movimiento Darío Santillán. Y bueno, acá en el barrio se está elaborando diferentes actividades donde hay productivos. Siempre en este bloque más o menos comentamos lo que hay, que es productivo. Se trabaja también en construcción en el barrio. Bueno, los chicos de construcción en estos momentos están elaborando lo que es el tema de las cloacas, poniendo las tapas. Y también se pueden acercar si capaz que en tu manzana o viste en algún lugar del barrio donde hace falta algún arreglo. Bueno, nosotros mismos con las mismas herramientas, está bueno aclararlo, porque el mismo movimiento, ponemos los materiales y demás, el gobierno no está dando nada, o sea, es todo el bolsillo del movimiento, así que, y bueno, cualquier vecino que igual si se quiere acercar a dar una mano, a sumarse, o igual ayudar en la obra, o capaz que te hiciste una obra y te sobró, no sé, una bolsa de material, o ladrillos, o lo que sea, o caños, todo bienvenido, porque todo se usa para laburar en el barrio. Claro. Esto sería lo que es construcción, está la cuadrilla en el Dari, y bueno, después de lo más productivo, ¿no? El tema de lo que es también las cuadrillas de salud que hay en cada local. Sí, tenemos el coso de productivo en el Dari, que es la manzana 10, casa 60, donde hacen pasaflora, piseta, las tartas de ricota, las infaltables tartas de ricota. Con ricota, como dijo Mal. Sí, bizcochuelos, después hace chipas. También hacen por pedido a veces las mismas pizzas para algún evento, cumple o lo que fuese. Después tenemos la que es el merendero. En los tres locales. A ver, Marta, tiene buena... Sí, el merendero y actividades para chicos. Esto es de lunes a viernes. Bueno, ahora tendríamos que rever el tema del apoyo escolar, si vamos a seguir con el apoyo escolar por el tema de las vacaciones. Esto igual le vamos a dar una vuelta, porque hay chicos que tienen que rendir ahora en marzo y todas esas cosas. Capaz que vamos a seguir con el apoyo escolar. Los lunes, arte de 15 a 19. Los martes, cocina de 15 a 17 y 17 a 19. Miércoles, fútbol de 15 a 17 y de 17 a 19 horas. El jueves, otra vez, apoyo escolar y películas de 17 a 19 horas. Y viernes, arte de 15 a 17 y apliques para murgas de 17 a 19. Vamos a rever el tema esto de los horarios con el tema del apoyo escolar y ver si vamos a estar haciéndolo durante lo que es el periodo vacacional. Porque recuerden también que vamos ahora también tenemos la colonia de vacaciones a partir de... Sí, el primero de enero hasta el primero de... No, el primero no. Si es por vos, lo das ya al pibe. No, es a partir del 4. No, del 2 de enero. Ah, bueno. Inicia el 2 de enero y finaliza el viernes 1 de febrero. Es para chicos de 4 a 12 años. Para aquel que no se anotó, si quiere acercarse a alguno de los locales, tienen que llevar fotocopia del DNI del menor, fotocopia de vacunas, apto físico del niño o niña y fotocopia del DNI del adulto responsable. Recuerden que esto es ya porque ya en la semana próxima ya estarían los chicos. Porque se ven los vacantes según la cantidad de chicos que van a ir a la colonia. Sean más micro, ¿no? Sí, pero capaz que todavía esta semana están a tiempo todavía de anotarse. Tenemos las promotoras de salud también en el local del Dari, Manzana 10, Casa 60, en el Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, y acá en Calle hasta 3370, donde siempre están en la esquina de Luna y Calle hasta las chicas de salud. Se pueden acercar, toman la presión, por ahí si necesita alguna información de alguna de las CESAC, que se acerquen, es gratis, no les cobra nada y bueno. Sí, tal cual, y aparte de la toma de presión y demás, cualquier consulta, lo que sería de salud o qué sé yo, bueno, también se dan preservativos y hay otras cosas, claro. Ahí. Y bueno, a veces se trabaja en conjunto con el CESAC, donde se hacen lo que es vacunación o, bueno, la otra vez hizo el testeo de HIV, así que seguramente vamos a estar informando cada vez que hay actividades. Está bueno aprovecharlo porque se está haciendo en conjunto con CESAC y, bueno, es una oportunidad que a veces uno tiene que ir a hacer varias horas de fila para las vacunas y demás, así que está bueno aprovecharlo. Así es, también tenemos el mercado de consumo popular, el Mecopo, donde tienen productos a precios populares. Serían todos precios accesibles porque ya sabemos que viene el productor directamente al consumidor. No tenemos que andar pasando por todos los impuestos estos municipales, supermercado, ¿verdad? Traslado y todo. O sea, también estamos en Callasta, en el Club Popular El Dari también. Creo que ya tienen los productos navideños así, pan dulce. Ah, buenísimo. Está bueno saberlos. Ya se sumaron los productos navideños, sí. También en el... Eso es todo lo que es productos secos. A veces por temporadas también... A veces por temporada también tenemos los productos frescos. Por el momento no, pero sé que sí. Se sumó ahora lo que es navideño y, bueno, todo lo de siempre. Sí, cualquier consulta que tengan o duda para encargar pueden acercarse a cualquiera de los locales que ya mencionamos. Y bueno, también para pedidos, ¿no? Lo que es cuando hacen lo que es de los productivos de panadería, sí. Y demás. Y bueno, y lo mismo para cualquier cosa pueden acercarse. Lo que sea construcción, lo que sea Mecopo, cualquier duda que tengan sobre salud. Acá está el espacio también de herrería, cualquier trabajo de herrería que quieran hacer y obviamente se lo va a hacer a un presupuesto más económico que cualquier otro lado. Y bueno, eso está también acá en Callasta 3370. Y bueno, también invitarlos, como siempre digo, ¿no? A sumarse si quieren participar sí. Del espacio, si están capaces empleados, si necesitan una ayuda acá. Vamos sumando gente que quiera trabajar, que quiera unirse a trabajar en el barrio y bueno, de a poco buscar una solución, ¿no? Lo que es la situación hoy en día en general del país, de acá del barrio. Y bueno, que sepan que no están solos, ¿no? Que alguna vez se encuentre aislado, que no sabe qué hacer. Y bueno, acá hay varios espacios, como también hay espacios de contención, hay espacios sobre adicciones, cualquier otra ayuda que puedan tener ahí en estos espacios también, ¿no? Y bueno, como comentamos también, el bachillerato, primaria para adultos. Hay varios sectores donde estamos trabajando y que a veces uno no sabe y se siente con vergüenza. Hay que acercarse, preguntar nomás, que acá... siempre se le da una mano y se asesora lo más posible, ¿no? Para que quede claro, trabajamos en todas las edades, tenemos sí. Para los niñes sí. Y tenemos también lo que es la juventud, tenemos el grupo de Agite y bueno, para los adultos, más allá del bachillerato y todo, acá están abiertas las puertas por si se quieren sumar y empezar a participar con nosotros. Y bueno, también, ¿no? Como desde acá donde estamos hablando, ¿no? El espacio de radio, donde quieran comentar algún problema del barrio que crean que hay que difundirlo, cualquier cosa que se pueda difundir por acá, o si se quieren acercar a contarlo ustedes, estaría bueno. También. Y bueno, nada, más que nada eso, simplemente dejar saludos a alguien por un cumpleaños, por lo que sea, dedicar un tema. La radio es para el barrio y nuestro trabajo acá es comunicar justamente para ustedes y que también formen parte, así que están todos invitados. Sí, más allá de lo que es nosotros como movimiento, como el Frente Popular Darío Santillán, también quería recordarles que formamos parte de lo que es la Junta Vecinal, así que, así como decía Mati, si se quieren acercar por cualquier inconveniente que tengan en el barrio, lo pueden hacer, que bueno, vamos a trasladar cualquier inquietud a la Junta. Igualmente, la Junta está abierta para que todos puedan tener un ida y vuelta con ellos y ver en qué están. En estos días tuvimos, en la semana anterior también, con los cortes, se estuvieron ocupando y desde la Junta y viendo la solución lo antes posible. O sea, si ustedes están con alguno de estos inconvenientes, si se acercan les van a decir en qué tramo están los reclamos, ¿no? Y en qué tiempo también se pueden reactivar los servicios nuevamente. Sí. Bueno, más que nada, creo que no hay más nada para agregar de los productivos, si se nos escapa uno, perdón. Porque tenemos también en varios locales, ¿no? Más allá de acá del barrio, hay en los diferentes locales que tenemos, hay también carpintería y otras actividades, ¿no? Bueno, el estilo. El merendero en Casa Popular también, de 17 sí. a 17:30, creo, sí. No, pero todavía no está funcionando. Ahí. Ahora, como algunos compañeros se fueron a la junta. Ah. Así que ahora seguramente vamos a estar informando cuando esté activo el merendero, pero ahora en San Blas está lo que es Mecopo funcionando de nuevo. En realidad estamos en un mes medio sí. medio caótico, porque sí, estamos con reestructuración de varios espacios, más que nada también por vacaciones, fiestas y varios motivos. Nos estamos reacomodando nuevamente para alargar el 2019 con todo. Así que... Y bueno, también lo que se sumó el laburo, lo que es la junta, ¿no? Entonces, como que hay muchos compañeros se fueron para allá, compañeros y compañeras, están laburando en estos espacios, entonces hay un poco que reorganizar, pero sí, próximamente se va a estar contando también San Blas con lo que es merendero también. Bueno, vamos a un tema musical y después, si a la vuelta, nos despedimos tranquilamente. Bueno, vamos.